su obra se da en la iglesia, es el cuerpo místico. Ahora bien, sabemos que por un lado el hombre es no solo una dimensión espiritual, sino también temporal, ¿no? Vivimos en el tiempo, vivimos, tenemos nuestro cuerpo, tenemos las cosas materiales, el hombre es alma y cuerpo. El hombre es gracia y es vida natural. Y también Dios quiso obrar de esa manera en Jesús, ¿no? Encarnándose. Dios no quiso obrar solamente utilizando la dimensión espiritual, sino que quiso hacerse carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, quiso hablar al hombre en el idioma del hombre, quiso hacerse sensible, asumiendo también la cultura y los usos de su tiempo, en muchas cosas y en otras no. Pero bueno, comía como comían los judíos de esa época, vestía como vestían los judíos de esa época, un ciudadano como eran ciudadanos los judíos de esa época. Bueno, todas estas cosas siguen, por supuesto, presentes en la iglesia. Entonces la iglesia es una comunidad espiritual, la comunión de los santos, una comunión de gracia, una comunión del cuerpo místico de Cristo, y a su vez es una comunidad temporalmente organizada. Es una institución temporal, una institución visible, organizada como una sociedad, visiblemente. Entonces, como misterio, la iglesia como misterio, quiere decir como esa presencia sobrenatural de Jesús que se hace presente en el mundo, la iglesia está en todos lados y puede estar en todos lados, y como Cristo, ¿no? Está vivo. Entonces, ahí donde está Cristo, por supuesto, está la iglesia, y donde está la iglesia está Cristo, donde hay un bautizado, donde hay una persona en gracia, esa es la iglesia. Pero como comunidad visible, la iglesia se configura como una sociedad y como una institución, por ponerle un nombre actual, y que convive con otras instituciones. Jesús caminó entre los hombres y bueno, convivió con otros hombres, tuvo su trato con otros hombres como un hombre más. Bueno, la iglesia se configura como una institución, como una sociedad que tiene sus relaciones, sus vínculos con otras sociedades. Y de ahí que se plantee permanentemente esta tensión, ¿no? Entre la iglesia y su misión y su tarea de santificar y como realidad sobrenatural, y la iglesia que tiene relación también con los poderes temporales, con las instituciones civiles, con el Estado, con el imperio en su momento. Y que surja esta pregunta, bueno, ¿cómo conviven o cómo están llamados a convivir esas dos realidades? Como misterio, la iglesia es siempre la misma. Cristo cabeza, nosotros somos sus miembros, con dones, con carismas, con misiones distintas, organizadas como el Señor lo organizó, con una cabeza que es Pedro y su sucesor, con el colegio de los obispos, los fieles laicos. Y esa es la iglesia. Y eso no va a cambiar jamás. Tiene una fe, tiene un credo, una oración. El tesoro de la iglesia, que es Jesús mismo, animado por el Espíritu Santo. Todo eso se puede decir de la iglesia del siglo I, del siglo X, del XIV... y hoy, y se podrá decir hasta el fin de los tiempos. Pero en su dimensión visible, en su dimensión temporal, la iglesia va cambiando. La iglesia no es siempre exactamente la misma, sino que va adaptándose al medio en el que vive. Y por eso es que en esta relación iglesia y poderes temporales o poder temporal también va cambiando, no es estática. ¿Por qué? Porque la historia va pasando, el mismo modo de configurarse el poder temporal en la historia del hombre va cambiando. Fue imperio, fue república, fue monarquía, fue, ¿no? Hoy es el Estado moderno como lo conocemos. Bueno, fue cambiando, de manera que la iglesia también va cambiando acorde a esos tiempos, o debería ir cambiando acorde a esos tiempos. Y eso no, no tiene que asombrarnos, sino al contrario, ¿no? Es decir, la Iglesia va adaptándose a la convivencia con las instituciones como, como las tenemos. Y por eso en esa relación Iglesia y poder temporal vamos a tener como algunos principios, ¿no?, que la orientan. Pero no vamos a tener recetas, que debe ser hablar este con este, dirigirse de esta manera. No, sino que bueno, irá cambiando a lo largo de los tiempos. Y también de los lugares. No va a ser lo mismo la Iglesia en un lugar donde siga habiendo monarquía, por decirlo de algún modo, y la Iglesia en un país democrático. No va a ser lo mismo la Iglesia en un país abierto a la fe católica que en un país comunista o que proscribe la, la religión católica. Evidentemente van a cambiar la, el modo de establecerse esas relaciones. Pero bueno, vamos a tratar de ir descubriendo o ir dando distintos pantallazos que nos puedan iluminar a nosotros. Cuando hablamos ahora de Iglesia y poder temporal, tenemos que situarla en Iglesia y mundo, en el sentido del mundo como creación, ¿no? Perdón, la última vez vimos que el mundo podía entenderse de distintas maneras. Sí, el Estado, el poder temporal organizado, es parte del mundo, ¿no? Es parte del mundo. No necesariamente del mundo entendido como pecado, ¿no?, como opuesto a Cristo, sino del mundo como creación. Pero bueno, frente a esa pregunta, ¿cómo debe relacionarse la Iglesia con el poder temporal? Están las mismas tensiones y dificultades que hablamos la última vez, ¿no? Y que se han dado a lo largo de la historia y que actualmente también se dan, y que es bueno clarificarlas. Un error o dificultad es la demonización, ¿no? Es decir, todo lo que viene del Estado es pecado, está mal, ¿no? La Iglesia no tiene que tener nada que ver con el Estado, con el poder, con la autoridad, con la sociedad civil. La Iglesia está para salvación de las almas y nada más. Entonces la Iglesia no tiene que mezclarse, no tiene que hablar de política, no tiene... ¿Por qué? Porque todo eso es como si fuese corrupción, ¿no?, negativo. Bueno, no es así, ¿no? No es así. El Estado y la sociedad civil es parte de la realidad humana, por lo tanto creado por Dios, querido por Dios, y es parte de la vida humana. Otro peligro será el de identificación, o como un optimismo ingenuo. Pero bueno, hasta casi, digamos, identificar la misión y tarea de la Iglesia con la misión y tarea del poder civil y temporal. O sea, creer que la Iglesia es Iglesia porque promueve las cosas que son propias del Estado. La Iglesia es Iglesia porque promueve, digamos, la educación, porque promueve la sociedad civil, porque promueve los derechos humanos. No, para ahí cuando dice identificarse, que es lo mismo, no, que va, se identificarse o a que se diluye la tarea de la Iglesia con la del Estado, por decirlo de algún modo, ¿no?, con el poder temporal. Como que corresponden las mismas funciones. Claro. Y pretender, bueno, abarcar esas tareas que no le son propias, ¿no? Pasaba en uno de los sectores ahí de la parroquia. Bueno, se han llenado de templos evangélicos, muy chiquitos, ¿no? Pero todos, muy chiquitos, pero todos se llenan. Así que yo dije, bueno, por un tiempo vamos a visitar ese sector para marcar que bueno, que la Iglesia también está presente ahí. Y bueno, la sorpresa fue que el 90% son católicos, ¿no? Son católicos, pero van al templo evangélico. Y cuando fui preguntando y hablando con personas, más de uno me daba esa respuesta, bueno, porque nosotros necesitábamos a alguien que nos hable de Jesús. Y bueno, la iglesia se ocupó de otra cosa, ¿no? Se ocupó de poner una escuela para chicos diferenciales, se ocupó de organizar, no sé, los productores caprinos para que vendan la leche de manera más barata, se ocuparon de... Bueno, está bien, pero ellos se fueron al templo evangélico para escuchar hablar de Jesús, ¿no? Bueno, eso denuncia un error nuestro, ¿no? La iglesia no es eso. Puede ayudar, puede colaborar, pero no es eso. Es eso solamente. Es eso solamente. No es de la iglesia, es para santificar. Entonces esos son como dos errores que están en los extremos, ¿no? Por supuesto nosotros siempre vamos a buscar el punto medio, ¿no? Bien, vamos a meternos entonces, bueno, cuáles van a ser esas líneas que tendrían como que orientar esa relación iglesia y Estado, lo vamos a llamar. Perdón, padre. Sí. ¿Puede ser una interrupción? Sí, sí. Cuando dijo Arne me quedó la duda. O sea, la iglesia debe ocuparse de hablar de Dios, o sea, de, por ejemplo, esto de evangelizar, pero si le queda tiempo, digamos, también de las otras cuestiones. Bueno, a eso vamos a meternos después. No solo si le queda tiempo. Bien, puede trabajar en eso. Por ahora que vemos los errores, por ahora que vemos simplemente los errores, el tema es no identificar, ¿no? No identificar. ¿Está mal hacer eso? No, no está mal. Lo que es un error es identificar. La iglesia solo hace eso, y esa es la tarea de la iglesia. No es así. ¿Puede hacer eso? Por supuesto. ¿Está bien que lo haga? Por supuesto. Pero no es eso la iglesia, ¿no? Digamos, la iglesia es mucho más. Como una sobredimensión. Sobredimensiona, sería esa. O sea, el mundo, por así decirlo, sobredimensiona esa tarea de la iglesia. Digamos, claro. Propaganda en la tele, Caritas, que las misiones, porque hay gente infantil que lo asocia directamente a eso. Claro. Ah, tengo. Ahora vinieron a verme para que yo ayude a haga una corporación para comprar los remedios más baratos a las droguerías acá en Córdoba, ¿no? Pues bueno, si yo presento mis firmas y demás, compro los remedios como si fuese una farmacia, digamos, ¿no? Entonces me los dan a precio de costo y bueno, la gente me da la plata y los recibe a precio de costo. ¿Y qué tengo que ver yo con eso, ¿no? Es bueno, por supuesto que es bueno. Es un favor a la gente, pero por supuesto. Pero yo estoy para otra cosa. Pero ¿y pidieron en la municipalidad eso? Sí, la municipalidad hace eso. Vayan a la municipalidad. Hay que vayan a la iglesia. Vayan a la municipalidad si la municipalidad lo está haciendo. No, bueno, pero queríamos desde la iglesia. Pero no es necesario. Si no hubiese nada y yo puedo hacer, por supuesto, ayudo y colaboro. Pero si la municipalidad lo está haciendo, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo también? Bueno, no es mi tarea, ¿no? Como sacerdote. Sí será la del intendente como católico, ¿no? Se mezcla mucho porque la relación, el Estado un poco, ¿no? Que es medio corrupto en muchas cosas, y se le delega muchas cosas a la iglesia en el sentido de decir, bueno, vos tenés que ser más honesta y tenés que... Bueno, ahí está el problema, ¿no? El Estado es ausente, que da cosas a vos porque sabe que si se lo da al municipio, sí, lo van a robar por otro lado. Sí. Pero qué importante tener clara cuál es la misión de la iglesia, principalmente para no caer siempre en esto, ¿no? Tenemos que vender el oro al Vaticano para dar de comer a la gente, porque la iglesia es eso, tenemos que combatir la pobreza. No, tenemos que evangelizar, llevar a Jesús y como misión total. Bueno, en esa temática nos metemos y nos llevará dos o tres encuentros, ¿no? Te voy a ir haciendo distintos enfoques y no hay problema con que preguntes, ¿no? Sí, a veces digo, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Primero, la primera gran tensión en esto, podemos decir, por supuesto se planteó desde Jesús, ¿no? Donde Jesús, bueno, hay que pagar el impuesto o no hay que pagar el impuesto, ¿no? Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que está desde el origen la tensión esa. Pero bueno, puntualmente con los cristianos se planteó en los primeros siglos, y el primero en dar una respuesta fuerte que nosotros asumimos como criterio, no nosotros, sino la Iglesia, como criterio, fue San Agustín. Con una obra que se llama La Ciudad de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Por supuesto, al principio los cristianos son perseguidos y demás, pero después son, digamos, socialmente aceptados, el imperio se vuelve cristiano y el imperio romano cae, ¿no? Empieza a ser invadido por los bárbaros por todos lados, ¿no? Y de parte de los paganos, la primera reacción fue: esto es culpa de los cristianos, ¿no? Esto es culpa de los cristianos. El imperio se hizo cristiano, el imperio cae, es culpa de los cristianos, ¿no? Y se vuelve toda la violencia contra los cristianos. Entonces, San Agustín hace una defensa de eso. Bueno, es una obra larguísima, ¿no? Pero donde describe y sitúa cuál es el lugar de la Iglesia y de los cristianos dentro de la realidad civil de su momento. Pero hace toda una historia. Y en definitiva él va a decir lo siguiente, y lo comento porque es una obra muy conocida, que a veces se cita mucho y que dio también a interpretaciones erróneas. ¿Te lo leyó todo, vale? ¿Eh? ¿Te lo leyó todo? La Ciudad de Dios, sí. Es un embolio. Tiene partes excelentes y partes que ladrillos. Sí. La idea fundamental, ¿cuál es? La historia del hombre, la historia de la humanidad, hay dos ciudades que conviven, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios es aquella que está fundada por el amor a Dios hasta el punto de llegar al desprecio del hombre, ¿no? Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. No dice el desprecio en sentido peyorativo, ¿no? Sino que impulsa esa ciudad el amor a Dios. Y eso constituyó la ciudad de Dios a lo largo de la historia. Y por otro lado está la ciudad del hombre, o de los hombres, que es la que está fundada sobre el amor al hombre a tal punto de llegar al desprecio de Dios. Entonces, esas son como las dos ciudades que conviven permanentemente en la historia de la humanidad. Aquellos que aman a Dios y buscan el servir a Dios, y aquellos que aman al hombre y buscan servir al hombre y desprecian a Dios. Ahora bien, esas dos ciudades, ¿son Iglesia y Estado? ¿Son Iglesia y el imperio en ese momento? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Sino que la división entre esa ciudad no se da visiblemente, sino que se da espiritualmente. Hay miembros de la Iglesia que sirven a la ciudad de los hombres, porque son bautizados, participan de las cosas de la Iglesia, pero viven idolatrando al hombre y no a Dios. Y hay miembros del imperio en ese momento que sirven a la ciudad de Dios. Porque un cristiano que sea funcionario del imperio y que viva buscando la gloria de Dios estará fundando la ciudad de Dios, aunque trabaje en el imperio, ¿no? Entonces la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres no es una división entre dos instituciones, sino una división espiritual. Bueno, ese es un criterio fuerte para nosotros, ¿no? De esta obra de San Agustín se quiere tres cosas que son, digamos, la riqueza que uno tiene que sacar. La primera es de la necesidad de una vida moral. que no basta ser iglesia externamente para construir el reino de Dios, ¿no? No es suficiente eso. No es que los cristianos somos buenos y los otros son malos. No, eso no es verdad. Los cristianos podemos ser muy buenos y los otros también. Pero alguien miembro de la iglesia puede ser muy malo y hacer mucho mal, ¿no? Entonces no basta con la pertenencia externa de la iglesia, sino que eso debe estar acompañado por una vida moral. Segunda certeza, que es la dimensión social de la vida cristiana. Es decir, mi vida moral, mi pecado, mi amor a Dios o mi amor al hombre, tiene repercusiones sociales. Nosotros no vivimos como individuos, sino que si yo vivo en pecado, eso funda una ciudad. Somos fundadores de una ciudad, de un modo de vida común. Cada uno con sus opciones personales, con sus decisiones morales, está construyendo una ciudad, de Dios o del hombre. Y lo tercero es que el cristiano se constituye, viviendo moralmente, en fundamento de la vida civil. La vez pasada aparecía con la carta de Diogneto, ¿no? Bueno, tenemos todas esas dificultades, ¿no? Pero nosotros damos unidad, ¿no? Como el alma en el cuerpo. Es decir, el único modo que las cosas caminen bien es que los cristianos vivan su vida como la tienen que vivir. Que animen como el alma anima el cuerpo. Entonces, ¿la iglesia es esa ciudad de Dios? No. Pero está llamado a serlo, ¿no? Debería serlo. Perdón, padre. Dijiste el cristiano se construye viviendo moralmente. ¿Cómo se llama? En fundamento de la sociedad civil, ¿no? Lo que muestra en verdad, hacia el final, San Agustín en la obra, es que verdaderamente el sostén está siendo dado por los cristianos, ¿no? Que lo que está cayendo es precisamente toda la depravación que había en el imperio, ¿no? Entonces, que es la vida moral y la vida cristiana la que está manteniendo. Que bueno, de hecho fue así, ¿no? La sociedad occidental sobrevivió porque estaba la iglesia, que sirvió para eso. Si no, hubiera desaparecido en todas las invasiones. Bien, eso como gran criterio iluminador, digamos. Sí, se puede construir la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, pero eso no tiene que ver con si pertenezco a la iglesia o pertenezco al Estado, sino que esas dos cosas conviven, ¿no? Y se trata del modo como se vive, y no tanto de esa pertenencia institucional, ¿no? Y lo segundo es que la iglesia está llamada a ser signo e instrumento de esa ciudad de Dios entre los hombres. Sí, tiene esa vocación. Ah, bien, digo tres palabras nomás de. Lo profundizaremos o lo ampliaremos un poco más en las próximas. Pero, ¿cómo se dio eso históricamente? Primero, saber que en esto, en ese modo de. Como de configurarse la iglesia en el mundo, no lo hemos acertado siempre, ¿no? Sino que en eso hay errores, ¿no? En la historia. Digo, eso no es dogma de fe. Bueno, la iglesia en eso hubo momentos donde estuvo mejor y hubo momentos donde por ahí se equivocó y hubo errores. Y bueno, se fue dando históricamente. Pero eso afecta a la dimensión temporal de la iglesia. Pero bueno, para ubicarnos, edad antigua, que por supuesto es de antes de Cristo, nosotros somos desde Cristo, hasta la caída del imperio. Hasta la cristianización también del imperio. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que los cristianos estaban organizados como iglesia dentro de un imperio que no tenía nada que ver con la iglesia, dentro del paganismo. Es decir, era una sociedad dentro del paganismo. Y de ese modo se relacionaban. ¿Hay que pagar los impuestos? Sí, hay que pagar los impuestos. hay que atender a los reclamos del rey, sí hay que atender a los reclamos del rey. Pero no es católico, pero no cree en Jesús, no importa. San Pablo manda incluso a rezar, ¿no?, por los gobernantes. Y está hablando de gobernantes que no conocen o han negado a Jesús, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento de los cristianos del poder civil legítimamente constituido. Y al mismo tiempo un rechazo fuerte cuando ese poder civil se mete en cosas que llevan contra Dios. Hay que obedecer al rey, hay que obedecer al rey, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los impuestos. El rey manda que hay que incensarlo y adorarlo como Dios. No. En eso no lo vamos a obedecer, ¿no? Sí, hay un reconocimiento de él, pero hay también un límite claro en que no. Cuando hay que optar entre Dios y eso, se opta por Dios. Pero sí se relacionan en un mundo pagano. Y con una organización bastante propia. San Pablo en un momento dice en las cartas, no me acuerdo la cual es, dice, y es una vergüenza que entre nosotros tengamos que acudir a jueces paganos para solucionar nuestros pleitos, ¿no? Diciendo, bueno, ha habido un problema entre nosotros, solucionémoslo nosotros, que somos cristianos, no vayamos a un juez pagano que nos... Es decir, que hay también una conciencia de organización interna, donde cada uno pone... hace su aporte económico, donde se distribuye entre los demás, donde se ayuda a los necesitados. Es decir, que la iglesia vive como una sociedad dentro de esa sociedad, ¿no? Tiene su organización propia, aún sabiendo que está dentro de... Pero una organización que excede los límites territoriales. Es decir, de una provincia del imperio, San Pablo junta plata para llevar... a Jerusalén, que estaba en otra provincia del imperio. Es decir, que hay una comunión y una organización que excede, ¿no?, las divisiones de la organización civil. Edad Media cambia la cosa. Edad Media, primero el imperio se hizo cristiano, así que ya no es los cristianos en un imperio pagano, sino que el cristianismo empieza a ser la religión oficial y el emperador cristiano. Y junto con eso, que facilitó, por supuesto, la expansión del cristianismo, vinieron también sin fin de problemas. Y toda la Edad Media transcurre entre, por momentos es el emperador el que gobierna la iglesia, el que dice quién va a ser obispo. Hay épocas de la historia donde el emperador nombra al papa, ¿no? Y dice, bueno, el papa va a ser tal, por supuesto los obispos lo ordenan, ¿no? Si no, no sería papa, pero es el emperador el que dice. Y otros momentos donde es al revés, donde es el papa el que es como el emperador, ¿no? Y es el papa el que dice quién va a ser emperador, y es el papa el que corona al emperador, y es el papa el que tiene que aprobar. De manera que hay una convivencia de iglesia y poder temporal muy ambigua, excesivamente estrecha. Y vuelvo a decir, con momentos donde hay una gran claridad en eso, y momentos donde es una gran confusión y donde las cosas estuvieron mal, ¿no? ¿Hoy está mal visto eso, digamos? O sea, ¿fue malo? ¿O fue como una etapa de la iglesia? ¿Cómo se ve? Es muy, muy ambiguo. Uno estudia la historia y es un quilombazo, ¿no? Porque hay papas que supieron manejar eso perfectamente bien, hay otros que no. Hay otros papas que fueron prácticamente siervos de los emperadores. Hay otros que, si querés, políticamente fueron bárbaros, porque fueron como un emperador más fuerte que el emperador. Pero bueno, hay que ver si eso estuvo bueno o no. Como digo, hubo de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que hubo como una equiparación de iglesia y poder temporal. Y se hablaba de las dos espadas, ¿no? Por si, bueno, hay un poder que está dividido en dos espadas. Y uno lo tiene la iglesia, otro lo tiene el imperio. Pero una tiene que estar al servicio de la otra, ¿no? Esa era como la gran doctrina, ¿no? ¿Para ahí un libro que hable sobre la historia de la iglesia y el Estado en ese sentido que estás explicando ahora? Sí, debe haber muchos. Ahí te entenderás. Eso va a sacar el café. Es muy difícil, como digo, ponerse a ver cada una de las cosas porque fue un periodo de mucha, mucha variación, porque fue mucha variación civil también. El imperio después se dividió en los dos imperios, después el sacro imperio romano-germánico, después ya no entendés quién es emperador, quién es qué cosa, ¿no? Y dentro de eso está la iglesia como un factor de poder más que determinante, ¿no? Más hacia adelante, donde ya se da la división también entre los protestantes y los católicos, la iglesia aparece, por lo menos la sensación que da cuando uno lee la historia, como si fuese un imperio más dentro de otros, ¿no? Entonces el Papa hace guerras con el príncipe tal, hace guerras con tiene su territorio, ¿no? Es como un emperador más, que además tiene poder sobre los fieles de todo el mundo, ¿no? Porque son católicos, pero que se configura como si fuese un estado más, ¿no? Un imperio más. Después el Papa casi prácticamente empieza a perder, ¿no? Todas esas prerrogativas que tenía. Surge el Estado moderno, como lo conocemos ahora. Todo esto, por supuesto, hay que entenderlo históricamente, porque para nosotros pareciera como que el Estado, como lo entendemos, fue desde siempre, ¿no? Y es así, tiene pocos siglos, ¿no? Dentro de la historia es algo nuevo. Es lo que para nosotros está clarísimo. Existía antes, ¿no? Entonces, claro, antes el emperador era también la autoridad máxima de religiosa. Así fue en el Imperio Romano, así fue en los otros imperios. Así que lo normal era eso. La iglesia es la que dice, no. El jerarca supremo no es el emperador, sino el papa, ¿no? Eso es una novedad, ¿no? Dentro de la historia. Pero bueno, surge el Estado moderno, que cambia también la época histórica. En la época medieval se supone que, bueno, que son todos cristianos. Entonces desde ahí nos manejamos, ¿no? Todos son cristianos, los emperadores son cristianos, así que bueno, veamos quién manda más, digamos, si el Papa o el emperador. Estado moderno ya no se supone eso. Más bien el Estado moderno supone la pluralidad. Y antes estaba, o regía esa visión más vertical, ¿no? El poder viene de Dios, por lo tanto, si el emperador se hace católico, todo el imperio es católico. Si el principado tal se convierte en príncipe, todo el principado se convierte, ¿no? Y eso era así, ¿no? No es necesario ahora juzgarlo eso. Bueno, ahora no es así. Con el Estado moderno también surge que el poder viene de abajo. Por lo tanto, ya no es tan fuerte la figura del que gobierna, ¿no? Sino que la figura más fuerte es del pueblo. Bien, cambia entonces el lugar de la iglesia en eso. Y la iglesia tiene que aprender a moverse en un mundo que supone la pluralidad y supone la secularización. Es decir, ahora se da por sentado, en principio, que el Papa no tiene que meterse en esas cosas, ¿no? Mientras que antes era lo contrario, ¿no? Bueno, y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Rápidamente, ¿cómo está ahora situada la Iglesia en eso? Bueno, la Iglesia institucionalmente es un Estado, en el Estado Vaticano. La justa desde toda la vida. Tiene 50 años. Sí. ¿No? Antes estaba no como Estado, sino bueno, el Papa era una especie de emperador. Después se perdió, el Papa no tuvo, digamos, no había espacio físico para eso. Desde 50 años creó el Estado Vaticano. Y a la vez es la comunidad de todos los cristianos, ¿no? Que excede ese territorio. El Estado Vaticano, digamos que es, estos no son términos así específicos, para que si lo escuchan. escucha un estudioso de eso, va a decir que está todo mal lo que digo. Pero a modo gráfico y de imagen, podemos decir, el Estado Vaticano es la figura institucional que permite a la Iglesia funcionar como puede, como debe funcionar en un mundo, en el mundo moderno. Imagínense que si no existiera el Estado Vaticano, el Papa sería un ciudadano italiano. Con lo cual, si quiere ir a visitar Estambul, tendría que pedir la visa al país. Y se la podrían negar. No tener visa. Con lo cual, la Iglesia no podría funcionar, no podría vivir. Entonces, para poder manejarse, es necesario que la Iglesia asuma los canales que se manejan, ¿no? Entonces la Iglesia tiene ese territorio que es el Estado Vaticano, que por eso es casi, como les decía, es casi simbólico, ¿no? Porque el Estado Vaticano es la plaza, nada más, ¿no? O sea, que si yo me voy al Estado Vaticano, ¿no me pueden sacar porque soy cristiano? No. ¿Cómo no te pueden sacar? Podríamos haber un Estado de los cristianos, póngale. No me pueden sacar porque no sabía eso, que el Papa, que el Estado le permite al Papa, por ejemplo, ir a un país una figura más mejor, ¿sí, no? Claro. Pero no, tiene vida diplomática. Pero qué, es como si fuese un presidente de... Es un país, digamos, que es un país dentro de Italia, pero yo... Es un país que tiene asilo. Si puedes pedir asilo. Si puedes pedir asilo. No, no sé, lo cristiano contra eso, quizá. Si podés tener pasaporte, ¿cuánto capital? La curia romana. Claro, nada más. No puedo caer en todo. Claro, pero cuando yo accedo, ¿cómo? ¿En helicóptero? ¿Qué accedo? Claro, ¿no quieres ir acá a la Comunidad Europea? ¿No es Vaticano? ¿Por qué? Porque es el... Para mí, ¿no? Eso también es lo grandioso de la Iglesia hoy. Que la Iglesia ha sabido hoy servirse de esas cosas sin quedar atrapado en esas cosas. ¿Me explico? O sea, la Iglesia tiene el Estado del Vaticano, que es lo que necesita para interactuar políticamente y poder estar en todos los países y demás. Pero no te va a pedir, por ejemplo, visa para entrar a la Plaza del Vaticano, ¿no? Sino que sabe también que no está esclavo de esas cosas, ¿no? Sino que es simplemente el instrumento que le permite la autonomía que necesita. ¿Tiene representación en la ONU? Sí. ¿En la ONU? Pero no tiene miembro del Consejo de Seguridad. No. Pero sí, de la Unión Europea también. Pero sí, tiene derecho a eso. Y por eso la Iglesia tiene lo que llamamos los nuncios apostólicos. El nuncio apostólico es el embajador. De Francia, el embajador de Italia, el nuncio apostólico es el embajador del Estado Vaticano acá en Argentina. Y como Estado Vaticano, tiene sus convenios con los distintos países. Bueno, con Argentina tiene convenios, con los cuales se permite esto, se permite otro, se permite otro. Con otro Estado no tiene ningún convenio porque se lo niegan. Y así interactúa a nivel institucional con un país frente a otros. Y a nivel espiritual, como todo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, conviven esas dos cosas. Pues, ¿y de la Unión Europea participó también? No sé. Sí. Padre, ¿fue esta la idea original de esto o, digamos, fue un proceso histórico que se organizó en ese sentido también, digamos, en la creación de lo de... Fue, no sé cuán planificado, ¿no?, son las cosas, pero fue una necesidad histórica, ¿sí? Cuando el Papa... Cuando le sacan el territorio al Papa, bueno, se ve que no podemos funcionar, interactuar, ¿no? Entonces, bueno, se busca esa figura. No, digamos, yo entiendo ahora el tema de los embajadores, puede estar en todos los países también, digamos, anuncio también esa recién, ¿no? Claro, tiene ese valor. Sí. Y por eso el secretario de culto es casi como un embajador de Argentina en el Vaticano. Es tomar la figura que actualmente se utiliza en las sociedades para desarrollarse. Para interactuar, ¿no? Sin embargo, es muy condenado, me parece. Como que en vez de ver el lado positivo del mundo, como el lado así, como negativo. Bueno, ¿para qué necesitan eso? ¿Para qué tienen? ¿Para qué quieren ser un Estado? ¿Para qué? Bueno, el Vaticano y esas cosas. Pero lo ven siempre por ese lado más negativo. Como decir, son espiritual, pero no, no, espiritual, no necesitan eso. Sí, ya sé, pero como que si ya lo condenan, digamos. Por eso, ese es uno de los errores, ¿no? De uno de los lados. Bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones materiales, cuestiones políticas, mal, la iglesia no tiene nada que ver. No es así, ¿no? No es así. Por ejemplo, por decir algo, el Vaticano tiene su banco. Tiene el banco. Pero fíjate vos, si Cáritas hace la colecta mundial y para eso tiene que usar los bancos internacionales, te pueden sacar toda la plata. Te pueden cobrar el porcentaje y lleguen con la plata que vos recolectaste para enviar a la iglesia de Haití. Mientras que el Vaticano tiene su banco, que no cobra intereses, no cobra impuestos, no cobra nada. Entonces la iglesia se maneja a través del banco del Vaticano. De esa manera, usás los canales institucionales al servicio de lo que tenés que hacer, que es que la iglesia argentina ayude a la iglesia de Haití, sin depender de los impuestos que no pueda cobrar cualquier banco. ¿Cómo fue, digamos, que el Vaticano le dio permiso a Italia para quedarse con su mujer? No sé cómo fue técnicamente. No sé. Terminó siendo como una concesión. Claro, que Mussolini se lo cedió. Harto, no sé de qué. O sea, yo digo, bueno, usted tiene dos cuadras. Déjense ya. Sí. Como que sí, fue como una ocupa. Sí, que tenemos Argentina es mucho más vieja, digamos, o sea, pensar la estructura que tiene, digamos, en el mundo, en la iglesia, como que siempre estuvo, o sea, que nunca decís, bueno, la conexión que tiene con ahora o la realidad que tiene el Vaticano, digamos, con esa conexión, digamos, como país, y como que le da otro sentido también a la estructura que ya tiene, digamos, por todo el mundo, ¿no? Sí. Y también es signo de la capacidad de la iglesia de interactuar con otras culturas, porque esto lo ha tomado inserta en el mundo. O sea, y es un signo de esto de generar vínculos de esta manera y que lo hace de diferente forma en los diferentes continentes, más allá de lo básico. Es un signo de que está inserta en el mundo, que luce en esta vida. Sí, sería como, no sé si, suponía, como si la iglesia no usara internet, por ejemplo. No sé. Claro. Buenísimo, o sea, hola, no lo usamos porque en el mundo. Claro, ahora mismo este movimiento me genera como ganas de conocer Vaticano como una raíz como uno que uno conoce. Claro, sería como la capital. Como que lo conocemos ahí de repente como que del cosas de los señores. Ahora yo quiero ir a mi país. Un poco el tema. Dime las propiedades, como iglesia, ni todo. ¿Cómo? ¿A nombre de quién figuran? ¿De institución? Sí, sociedad civil o figura en el Estado del Vaticano. Depende del país. Depende de cuál es la interacción que tiene la iglesia con el país. Después veremos brevemente, pero, o sea, la iglesia, por ejemplo, en Argentina, tiene un lugar particular que no lo tiene en otros países, por cómo se ha dado históricamente. Entonces, bueno, hay muchas cosas que la iglesia tiene en Argentina que no tienen otros países, ¿no? Que la India era el Vaticano elegía el capellán del ejército, por así decirlo, el castrense, el alto castrense. Y hace dos o tres años hubo problemas con eso, porque una frase que había dicho la época castrense de Argentina, como que sacaba el contexto, y el Kirchner le suspendió esa atribución al Vaticano de poder elegir el obispo del ejército. Es vida diplomática, o sea, es un convenio diplomático que la Argentina se conoce en la Sí, el presidente dijo, bueno, no, él no es más el obispo castrense, ahora podemos saltar. En el Vaticano se rió. El obispo lo nombro yo, no vos, ¿no? Sí, nombrando el Vaticano. Por supuesto, solamente el Vaticano. Pero, por ejemplo, tiene convenio en Argentina de que el gobierno argentino puede elevar su opinión y va a ser escuchado. No quiere decir que le van a hacer caso, pero va a ser escuchado. Sí. De hecho, en la época medieval también había este ir y venir de poderes y de que sí, de que no. A veces que, bueno, por lo que yo he estudiado, nosotros estudiamos la llegada del cristianismo a Europa, digamos, a las Islas Británicas y todo lo que pasó en el continente. Entonces, un periodo en el que con todo este rey asumía, digamos, no, si, si, el, si el obispo, el papa tenía la decisión de correr a los obispos, de, el rey podía opinar si estaba en acuerdo o no, pero quedaba de ley, el papa, digamos, reconocer eso o no. Tenía derecho a queja. Pero bueno, después, claro, la iglesia en Argentina está configurada de un modo particular por la historia, como se ha dado acá en Argentina, ¿no? Que no es igual a otros países. Entonces, el otro día estaba escribiendo la Miserables, ¿no? Y cuando el autor va relatando el libro, los Miserables, ¿no? Y va relatando el libro, y como que siempre ponen, veo, ¿no?, mucha expectativa en todo lo que se generaba con el movimiento así, la democracia, este, digamos, la, todo lo que generó la revolución, ¿no? Y así uno va viendo así distintos que son, autores que son más comunistas, todo lo que se venía después del comunismo, ¿no? Cuando se caldearon todos esos sistemas, digamos, en cierto sentido, ¿no? O hoy ves lo que es la democracia y toda la falencia que tiene, qué importancia es que esté así un paso como separada de la iglesia, ¿no? Porque siempre cuando caían por ahí el sistema, cuando caía la monarquía, la iglesia por ahí estaba muy, muy apegada a eso, también se veía golpeada, ¿no? Y yo veía, ¿no?, que así cuando leí con la historia un autor que esperaba mucho de eso, cuando lo ves a través del tiempo, que ha sido bueno, pero sigue teniendo un montón de cosas malas, decís, tampoco era para tanto, para defender eso de esa forma, ¿no? Y creo que quizá en el momento histórico que lo ve la iglesia, se enganchó mucho con un sistema político en el cual después, cuando cayó, se arrastró también con eso un poco, ¿no? Bueno, algunos principios que tienen que ir rigiendo esta relación. Quiero decir, después tiene que ver con muchas cosas muy concretas de nuestro país y nuestras, ¿no? Primero, a partir del Nuevo Testamento, ¿no?, mirando a Jesús, ¿qué cosas se sacan? Primera gran certeza, el reino de Cristo no es un reino político. No es un reino político. Cuando lo quieren proclamar rey, después de la multiplicación de los panes, se escapa. Y a Pilato le dice, si mi reino fuera de este mundo, tendría legiones de ángeles alrededor mío y no vino. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de Cristo no es un reino político. El reino que anuncia la iglesia no es un reino político, ¿no? Y por eso puede concretarse en un estado, en un imperio, en una monarquía. Bueno, no está atado a determinado sistema político. Es un reino de otro mundo. Segunda certeza, el Estado, que vuelvo a decir, Estado decimos ahora, ¿no? Era el imperio antes, era, digamos, el poder temporal organizado, es una institución valiosa y necesaria, ¿no? Es parte del mundo humano y como tal, reconocida, valorada. El Estado, como poder organizado, es una institución valiosa y necesaria. Y por lo tanto, querida por Dios. Hay un reconocimiento positivo de eso. Tercera certeza. El Estado no es un valor absoluto. Es bueno, es necesario, es útil, pero no tiene un valor absoluto. Entonces no puede ser divinizado, no puede ser idolatrado. Y en el caso de que se oponga a la ley de Dios, no tiene que ser obedecido, ¿no? Sino que Dios está por encima. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dicen los apóstoles cuando les prohíben predicar. Son certezas muy claras, ¿no?, muy fuertes. Y del Concilio Vaticano II, eso era de la palabra de Dios, del Concilio Vaticano II. Primero hay un reconocimiento de la dualidad de sociedades y de autoridades. Es decir, son dos sociedades, por decirlo con esas palabras, distintas. No se identifican. Y con autoridades distintas. Dualidades, sociedades y autoridades. Son dos sociedades autónomas. Con autoridades distintas. como decía el ejemplo de Agustín, el presidente de la nación es el presidente de la nación. ¿Quiere nombrar el obispo? No. Porque el obispo pertenece a la iglesia, que es otra sociedad que tiene otra autoridad, ¿no? Entonces no reconocemos ese poder. Hay autonomía del Estado como tal. ¿Te acuerdas cómo habíamos visto? Creo que fue la última vez. El mundo tiene sus leyes, que son queridas por Dios y por lo tanto son buenas y respetables. Bueno, así también a nivel del mundo humano. Entonces el Estado tiene su autonomía, tiene su modo de funcionar, tiene su modo de organizarse, que por supuesto va cambiando permanentemente. Y eso hay que reconocerlo como válido. Y la iglesia tiene el suyo, ¿no? Que uno dice, la iglesia no es democrática. No, no es democrática ni lo va a ser jamás. Porque Jesús no fue el Papa y el Papa es el Papa. Y no hay democracia con el Papa. El Papa es el Papa. Lo que dice el Papa es así, se hace. Listo. Y pero no estaba de acuerdo y bueno, convertiste. Pero no hay, vamos a votarlo en el Congreso, y sí, si no. Lo que dice el Papa es el Papa, no es democrática. Pero no pretende ser un Estado moderno, es la Iglesia. ¿Pero eso, padre, sería un sistema político en el sentido amplio de lo político instituido por Jesús? En el sentido amplio. Claro. Político, sí. ¿Por eso viene la infalibilidad del Papa? ¿Por qué por eso viene? Digamos, por la autoridad que le confiere, digamos, supongamos que ciertas cosas van cambiando con los tiempos y el Papa determina que para ese tiempo y esa época se debe cumplir esto es lo correcto. ¿No? Que a veces eso no sé si se podrá cambiar, ¿no? Por eso que hay que respetar lo que dice el Papa. Sí, pero no es exactamente lo mismo que infalibilidad. La infalibilidad es restringida. No se puede equivocar. En cuestiones de fe, cuestiones de fe, de dogma, el Papa cuando habla como Papa, no se equivoca. En cuestiones que no son de fe, cuestiones morales, supongamos, un acto moral es bueno o malo. Depende que cuán cerca esté ese acto del dogma de fe. Hay cuestiones, por ejemplo, el aborto está mal. Sí, no se habla más. Pero más allá de eso, el Papa se puede llegar a equivocar, por supuesto, pero la autoridad la tiene. La autoridad la tiene. Se equivoque o no se equivoque. La autoridad la tiene. Si él dice los sacerdotes se pueden casar, pues podemos casar. Se equivocó, bueno, no sé, pero no podemos casar. Y si dice no se pueden casar, no nos podemos casar. Se equivoque o no nos podemos casar. Tiene autoridad. En todo el mundo donde hay un fiel cristiano, lo que dice el Papa. Que a mí me hizo cortocircuito la otra vez eso con una encíclica que él sacó un Papa a fines del siglo XIX, diciendo que la cultura y la literatura y las artes y el cine y el teatro eran como demonizados, como no era bueno. Y me acordé de eso, que la infalibilidad del Papa teóricamente era que él no se equivocaba con las encíclicas, por ejemplo. Bueno, no entendí eso. Pero la española sí. Bueno, lo van a ver técnicamente cuando vean Doctrina Social. Las cuestiones que hacen al punto histórico sí son válidas, pero también son válidas dentro del punto histórico. O sea, lo que el Papa dice para ese momento, lo dice para ese momento. ¿Me explico? Por ejemplo, se prohibió la cremación de los cadáveres. O estaba prohibido. Si vos cremás, estás en pecado. Bueno, hoy ya no. Porque eso era para ese momento. Porque la cremación surgió en un ambiente anticatólico. Entonces el Papa manda para ese momento, lo que no quiere decir que sea válido eternamente. ¿Se puede una imagen de Papa así como un gobernador que se le ocurre en la mañana o en un día? Esta mañana hubo una encíclica. Claro. Inteligente capaz que... Bueno. En Bien, entonces, autonomía de las dos sociedades y de las dos autoridades. ¿Cómo? Autonomía de las sociedades. Ahora, con mutua colaboración de ambas sociedades al servicio del hombre. Es decir, ¿cómo concibe la Iglesia hoy esa relación? Bueno, somos dos cosas distintas, Iglesia y Estado. Pero que tenemos que estar en mutua colaboración al servicio del hombre. Y mutua colaboración desde lo que cada uno es. Para bien del hombre. Y en eso tenemos que ayudarnos mutuamente. Se marca mucho la diferencia por ahí, uno ve hoy, ¿no?, en todo el tema este, más fuerte cada vez el tema de la pluralidad, ¿no?, por ejemplo. Claro, ¿el tema de qué? La pluralidad. Es una cosa, capaz que lo destino, pero el tema este ahora, el casamiento, de los gays, como todo el tema este, ¿no?, que se va metiendo, ¿no? Uno se da cuenta que hay ciertos errores en las cosas que se van haciendo, ¿no? Pero el diálogo en ese sentido no se da porque, bueno, o por lo menos lo que uno nota, así, bueno, si vos decís que no, está viendo uno, no aceptás esta pluralidad y lo que es para un Estado para todos. Y es como, digamos, esa colaboración, cuando vos tenés un fundamento, como si el Estado se fundamenta que tiene que ser plural a todos, si a vos te gusta esto, te tengo que dar esto, vos te gusta esto, te tengo que dar esto, es como que ahí no se genera una relación, sino siempre va a haber un conflicto y que no se va a solucionar, ¿no? Sí, sí. Depende sí. Mucho del. Del sí, Estado, del otro lado, ¿no? Sí, incluso cuando son todos sociedades, menos vos que sos católico, no tenés opinión, que es lo que pasa. Pero bueno, la colaboración de la Iglesia sigue estando. La colaboración de la Iglesia al servicio del Estado es decir que eso está mal. Y promover para que se trabaje en eso, y promover para que los cristianos no voten eso. Y ese es el modo de colaborar a la Iglesia, a que el Estado sea mejor, ¿no? Dar su juicio de moralidad. Después, bueno, el Estado es autónomo, así que si el Estado vota que es legal, será legal. Será legal. Seguirá siendo pecado para un cristiano hacerlo, ¿no? Eso no cambia nada. Pero bueno, será legalizado. En el caso, por ejemplo, del apostel público, el apostel público católico que viene Juan Domínguez y Mariano Sosa. Un caso ya. Si vos tenés que ir a ver. Casa. Como el gancho. Como el católico. Si él es juez y es pues, cristiano. Y bueno, ahí se plantea el tema. No, ahí se plantea como un médico que tiene que poner un DIU, vos te podés negar. Ahí se plantea el tema de la objeción de conciencia, donde la Iglesia tiene que pelear para que tenga su derecho de decir que no. Depende que, bueno, decir que nivel de cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el modo, o cuál debería ser el modo de colaboración del Estado hacia la Iglesia? La primera forma de colaboración es cumplir con su fin propio. Es decir, que el Estado haga bien lo que tiene que hacer, ¿no? Que es la creación y el mantenimiento del orden social justo. Si el Estado se pone al servicio del hombre, ya de por sí está colaborando a la tarea de la Iglesia, que es también del hombre. Eso es lo mínimo. Lo segundo es la garantía de la libertad e independencia de la Iglesia para su misión. El Estado debería asegurarle a la Iglesia eso. Libertad para evangelizar. Y para llevar adelante las tareas, ¿no? Para dar catequesis y para que sea. La tercera, voy aumentando, digamos, el nivel de colaboración, es la promoción y facilitación del valor religioso. Estas tres o cuatro cosas deberían ser exigibles a todo Estado. Por eso uno el día de mañana a ustedes, bueno, tiene que poder pedir y exigir eso, y si a uno le toca estar en un puesto público, brindarlo. Libertad, promoción de los valores religiosos, libertad para evangelizarse. Y en el otro nivel está lo que se puede dar dentro de un estado confesional. El estado confesional es el que oficialmente adhiere a la religión católica. Actualmente, ¿qué estado sería eso? ¿El nuestro? No. En el, si hay así en el países con, que tengan así confesionales. Bueno, Italia, no sé todos, pero más está seguro. Italia, España, creo que también. Y se nota el movimiento de la iglesia. Sí, España. Y Argentina ahora, también. No, todavía no. Argentina también, más allá de que se viva o no. Pero tradición es católica. Formalmente, Argentina es un estado confesional. No, yo no. Creo que no. Yo no. ¿Qué? ¿España? No, Argentina, pero ya a nivel convenios sigue. Claro, pero los convenios que tiene la Argentina con la Santa Sede no son. Cuando se modificó la estructura de la pirámide legal, se bajaron de categoría y se sacó el artículo 2 que estaba Argentina y Estados Unidos. El que le interese tengo un atlas que sacó la Fundación Diplomatista hace un año más o menos, que era otra religión del mundo y el vínculo que tiene con cada estado, y la canté católico, musulmán en todos los países, en un atlas católico. Bueno, entonces esos serían los principios a resguardar, ¿no? Al que uno tiene que defender y poder exigir. ¿Y qué poder tiene la iglesia en cuestiones temporales? Pero tiene poder indicativo. Es decir, la iglesia puede indicar. Como ahora, por ejemplo, el matrimonio. La iglesia tiene poder indicativo, eso está mal. Tiene juicio moral, que para los católicos es vinculante, ¿no? Para el Estado no, pero para los católicos es vinculante. Llegado el caso, la iglesia puede decir: no se puede votar tal ley, ¿no? Los católicos no podemos votar eso. Y para nosotros sería vinculante. Bueno, si yo hago eso, estoy pecando, ¿no? Pero no para el Estado, ¿no? Para el Estado es simplemente una voz importante que suena. ¿Cuál es la sanción que un diputado católico que vota a favor de la ley? Ahora no hay sanción. ¿Pecado? Pecado sí. Por Dios. Pero por ejemplo, no hay una cosa extra, ¿eh? Es comunión. Pero con el aborto podrían decir, bueno, se vota esa ley que es comulgado. ¿La ley de divorcio pasó algo así? ¿No sé en Argentina, en algún país En algunos países pasó, sí. Bueno, eso sería vinculante para los católicos, no para el Estado, ¿no? Padre, en Estados Unidos es mucho más marcado así, los presidentes, los republicanos y los conservadores, el tema del aborto, células madre, todo. Pero si tiene no tenés. No. O sea, cualquier cosa de que todo no sabe que va a hacer. Acá no sabe quién es quién. Pero a veces. En ese sentido también tendría que uno tener esa capacidad también de. Con el voto también disagir eso. Las razones que. Los valores quieren, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y este carril, o sea, tú debes votar? Pero bueno, dejamos ahí con los principios, ¿no? Después, bueno, vamos a ver que en Argentina tiene sus particularidades, ¿no? Por, vuelvo a decir, el lugar histórico que ha ocupado la iglesia en el país. En Río Allende se resuelve la municipalidad prácticamente. Más que confesional, ¿no? Sí. ¿Cómo, padre? Es que eso se nota mucho más, digamos, en los lugares chicos. Bueno, sí, parece. Sí. El intendente. Es más casero la cosa. Para el padre intendente. Claro, yo tengo la catequista, le dio catequesis al intendente, la madrina del hijo del oro. Todo. Entonces lo llama, che, poné los poquitos de la luz acá que nos falta, igual el intendente. Sale de pantofla la cara. Sí. Bueno, muy bien. Puedo decir, nos quedamos acá, queda como un poco, digamos, inconcluso, porque simplemente marcamos la cancha. La idea sería la próxima. Vamos a ver si ponemos un pantallazo histórico y nos centramos un poco en Argentina, o vemos más moralmente los deberes y obligaciones que tenemos nosotros como cristianos frente al mundo, ¿no? Pero bueno, en todo caso me parece que aunque sean estas las cosas generales, viene bien para que cada uno se ubique, ¿no? Bien. Gracias, te damos. Sí. Perdón, la próxima la daría después de las... Mal. Sí. No, el 24 no, no hay. ¿Eh? Sí, la semana que viene el padre Cristian me parece que empieza con doctrina social, me parece. La otra no habría porque la semana que viene no material para que vamos leyendo y a la otra no me pedís. Vamos mechando también un poco los temas porque, bueno, también tiene un poco que ver con afinidades, ¿no? No a todos les interesa de la misma manera o se sienten igualmente involucrados en determinados temas. Entonces, bueno, no dar todo con eso, bueno, no le interesa más a nosotros. Bueno, te damos gracias, Señor, por instruirnos, por ayudarnos a reflexionar. Te pedimos que podamos madurar en nuestro ser iglesia. Y también en nuestro ser argentinos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por ejemplo, yo en Cerrazuela recibo una colaboración del Estado.